Esta Summer con Back to Friends en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué se me hizo esta cosa? Así ya. Bueno, muy buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va todo? Mira, qué sorpresa verte por acá. Qué bueno estar con ustedes. Siempre es un placer acompañarles en la radio. Mi nombre es Alejandro Marín. Para quienes no me conocen, quienes están llegando a la sintonía de esta radio por primera vez, esta es la X en Bogotá. Mucho gusto. Les deseamos felices fiestas, feliz 2026. Esperamos que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. ¿Viste Stranger Things? No. Ah, ay. No, nada, ¿no? ¿No? ¿Soltaste? Sí. Es difícil. Es difícil para mí ya verla. ¿Por qué? No sé. ¿Ya no están muy grandes? No, creo que en el momento en que salió me pareció muy refrescante, muy innovadora. Me gustaba mucho toda la idea esta de conexión como entre terror, nostalgia y esas vainas. Pero ya hay demasiada información pasando en la serie y no... Yo necesito que me digas, está pasando una cosa. No pueden estar pasando 27,000 al tiempo. Ya. ¿O no? Y pasan 27,000 sí, al son, tiempo. Sí, son un montón de tramas, un montón de gente. Una está en coma, una está en el upside down. La otra está por ahí en una montaña, la otra está en una cueva. Es demasiado. Indescifrable. No, sí, es una gran serie, pero además ya tiene una conexión adolescente con la que yo ya no tengo ninguna conexión, ¿sabes? Es decir, es una serie para niños, no es para gente adulta. En serio, es una cosa, o sea, yo veo a mi hija y veo la forma como absorbe todo, como absorbe absolutamente todo y se sabe absolutamente, ella se ve un capítulo y sabe cada segundo. Ella está contenta. ¿Le ha gustado? Claro, no, es que es para ella. Okay. Es para gente entre los 15 y los 25 años de edad. Ay, me hace sentir tan joven. Sí. Y hazlo. Tú tienes sí, que no, seguir es, ahí. Es una cosa para niños, pero obviamente muy bien hecha, como decía Uribe en el reel que hizo. Cinematográficamente muy bien lograda, con unos efectos impresionantes. Yo me paraba al frente del televisor y yo miraba esa imagen y yo decía... Qué cine. Nivel tan sí. impresionante de televisión el que está sucediendo con esta serie. Y entiendo cosas, pero no es algo como... No, lo que sí estuve viendo fue documentales. A ver, cuéntame. Ana Haren. No, vi un documental sobre el impacto que tuvo la política de Estados Unidos en el cine que se hizo en 1975. Ok. Ya hace 50 años, sí. Dice este documental, su hipótesis es que fue el mejor y el último gran año del cine. En los 70. Sí, okay. Que esa fue la última vez que el cine tuvo un significado artístico real. Y que después de eso el cine no se volvió de taquilla. Se llama Crisis 1975. Hemos estado en crisis toda la vida. Sí, y de hecho me parecía muy curioso que en esa época la gente de nuestra edad decía, uy, que se acabe ya este año, que no lo aguanto. Entonces dije, es un tema de la edad. Sí, no somos nosotros. Somos nosotros, no es el año en realidad. Joan, ¿cómo era que se llamaba? Joan Rivers hablando con Johnny Carson. Decía, ay, que se acabe ya este 75, que estuvo horrible, que el 76 sea mejor, que no sé qué. Pero sí, todas esas películas, creo, no estoy seguro, pero creo que El Padrino 2 salió ese año, Tarde de Perro salió ese año, Tiburón salió ese año, Los Hombres del Presidente salió ese año. Ese año hubo una cantidad de películas muy influenciadas por lo que había sucedido en el 72, en el 73. El Padrino 2, sí señor. Sí, claro, esa película, sí, entonces dicen pues los que están entrevistados ahí que fue el mejor año del cine. El otro documental que me vi fue el del periodista Seymour Hersh, que es muy bueno también, muy bueno. Se llama Encubrimiento, Cover Up, que es la historia también de esta de la denuncia que hizo Seymour Hersh de la masacre de My Lai, que en Vietnam, que estuvo completamente encubierta por el ejército estadounidense, debido a que fue el asunto de los falsos positivos de los estadounidenses. Mira, lo mío no es la ficción, definitivamente. No, te fuiste ya muy viejito, Alejandro. Sí. Y leer. Leí muchas cosas, ¿Cuántos libros trajiste? ¿Fuiste al Ateneo? Claro, casi me quiebro allá. ¿Viste? Me detuvieron a la salida porque pensaron que me había robado todos los argentinos pensaron que los estaba robando, que era un choro, como un chorro, o no sé. ¿Cuántos libros? ¿Una maleta llena de libros? Yo creo que dos. Ay. ¿Y está caro? Todo está carísimo por allá. Okay. Todo está vulgarmente caro. Sí. ¿Comiste rico? Sí, yo como rico casi en todas partes porque... McDonald's. Exacto. Alejandro. A donde voy que de pronto... Y pedazo de carne, ¿no? También comí asadito. Oh, bueno. Comí asadito, pero definitivamente no hay nada mejor que poder ir a cualquier país y saber que McDonald's se puede salvar de la comida páguenle. Local. Es la vieja confiable. Embajador. Siempre. Ustedes dos son embajadores. Pero si una vez va a lugares donde no quiere de pronto probar ciertas cosas. Fuimos a Egipto. Y McDonald's. Sufrí un poquito, Alejo. No, sufrí mucho hasta que encontramos un Burger King. Ah, también. El Cairo. Fue como... entramos y va a entrar. Sí, obvio. Es cierto. Sí, compré muchos libros en el Ateneo. El Ateneo, para quienes no saben, es la librería, una librería gigantesca. En algún lugar de Buenos Aires. En la Avenida Corrientes o alguna cosa así. Primero que se viene. Compré muchos libros, leí muchos libros. Me leí todo lo de Byung Chun Han. ¿Aspirina? Me leí, ese es Park Min-kyun. Entonces, ¿cuál es el Byung Chun Han? Byung Chun Han es un filósofo surcoreano que se puso muy de moda para como el 2013 porque escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Ah, ya lo vi. Es un pequeño tratado filosófico sobre... ¿Qué tal? Muy bueno. Creo que ya habíamos hablado de ese libro. Sí. Luego de eso tiene un libro que se llama La Sociedad de la Transparencia y luego de eso tiene un libro que se llama Las No Cosas. Me leí todos esos libros. ¿Complicado? Filosofía. Es chévere. No es tan complicado como Hannah Arendt. Mira, el personaje... Hannah sí es muy difícil. Hace un año Alejo no soltó la mano de... Teodoro Adorno. Adorno. Ayer volví a Adorno, debo eso decir. Eso lo leía en la universidad. Exacto. En las teorías de la comunicación. Se la pasó. Max Horkheimer. Ay, no. No. No. Y este año es Hannah Arendt. Yo sigo sin poder conseguir ese libro, lo he buscado por todo lado, me cancelaron pedido. ¿Ekman en Jerusalén? Sí, ha sido muy difícil dar con él. Bueno, ahí sigo. Byung Chun Han me gustó. Okay, bueno. Me gustó, hubo cosas buenas, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, ahí ya empieza uno a tomar posturas. Muy bien. En la medida en que va aprendiendo. Se llama pensamiento crítico. Me leí sobre La Revolución de Hannah Arendt. Me compré sobre los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Ya. ¿Viste la novela gráfica? No. ¿Te llama la atención? No. No, para nada. Bueno, okay, compré el libro de Laszlo Krasznahorkai, que se llama Melancolía de la Resistencia. Melancolía de la Resistencia. Yo tengo ahí en Krasznahorkai. ¿Cómo se llama él? Laszlo Krasznahorkai. ¿Cómo se llamaba Apichatpongwerasetakul? Apichatpongwerasetakul. Él se sabe todos esos nombres. Es como trabalenguas. Es increíble, le encanta todo eso. Sí. ¿Y empezaste a leerlo? ¿Cuál? Laszlo Krasznahorkai, sí, comencé. ¿Y qué tal? ¿Bien? Es chévere, sí. Yo lo tengo en remojo con... Me leí Aspirina de Park Min-kyun. Ese estoy esperando. Muy buena, con una... El primer cuento te va a volar la cabeza, Diana. Tiene que ser, además que tú me contaste. O sea, es una cosa... Sí, ¿sabes qué me gusta de la ficción? Bueno, esto el prólogo lo escribe un colombiano que se llama Andrés Felipe Solano. Todo lo que él ha sacado lo he leído, yo lo amo mucho. Muy él chévere. Se hizo una crónica que se llama Salario Mínimo. Sí. Y él hizo el experimento de vivir con el salario mínimo. Sí. Fantástico, en Medellín. Y él habla de la radio, algo muy bonito, que la radio era ese lugar donde él llegaba y se sentía seguro. Él escribe muy bien, él escribió Los Hermanos Cuervo, él vive allá. Sí, sí. Es que él vive allá y él trabaja en una emisora allá en Corea del Sur. Es muy fantástico, da la hora y da el clima. No, él es maravilloso, muy bien, Alejo. Mucha radio en Buenos Aires, claro. Mucha radio, todo el mundo oye radio. De todo, la oferta de radio es sorprendente allá. La radio, Alejo, oyen la radio. De todo. Muy bien. No hubo un solo lugar, no hubo un solo Uber o taxi que cogiera en Buenos Aires, que solamente hubo uno que iba oyendo Spotify. De resto, radio. De resto, y cogí por lo menos, ¿qué? Unos 20 taxis, 20 muy carros. Ah, y bueno, todos oyen radio. Y nadie oye la misma música. Está fantástico. Es increíble. Es ahora, señor, hay mucho más radio anglo allá que aquí. Seguro, pues es que mira, sí, que estaba viendo esta mañana un listado que tenía todos los países del mundo y por colores señalaban los que tenían artistas en inglés dentro de su listado de los artistas más escuchados del año. De color negro salen los que no tienen ningún artista y entre esos está Colombia. Colombia. Sí, en Colombia no se oye anglo. Nada. No se oye, en serio, es una cosa sorprendente. La gente nos da palo a nosotros que porque no ponemos cosas colombianas y es como... Pero si todo el 95% de las cosas que se ponen acá son colombianas. Sí. En este país. O sea, este país. Ya tienen oferta. Este país respalda mucho el talento local. Ahora es tropical, pero es. Yo creo que la programación radial en Colombia. Radial en Colombia. El 70% de la música que se oye es de gente que se hace aquí. Es de gente colombiana. En Argentina es como que todo el mundo oye de todo. ¿Cumbia? No hay mucho carro cumbiero. Mejor. ¿Reggaetón? No hay tanto reggaetón. Sí oí, pero más que todo como en pasajes del centro, mucho BL. Pegadísimo. Cállate, está ¿es en BL serio? Allá. ¿Es en serio? Yo pensé está que era un pegadísimo fenómeno local. No. Él ya está grande, Latinoamérica. No, él es... De hecho, sí. A comienzos de este año, cuando se hizo el BIME, yo estuve conduciendo un panel con el presidente de la firma Chartmetric, que es una empresa que se dedica a medir datos. Y en marzo, mayo, junio, que tuvo lugar el BIME, este tipo decía que el colombiano con mayor proyección era internacional era BL y el segundo era Obi on the Drums. Obi on the Drums, claro. Sí, pero impresionante la cantidad de anglo que hay, o sea... ¿Y clásicos? Sí, mucho. Que Creedence Clearwater Revival. Que, mira. Sí, oyendo la Creedence... Eso me da alegría. Tú me mandaste una emisora que yo vi. Ah, bueno, la Rock and Pop. Amé. Pero muy venidita menos. Ay, no. Qué pecado. Muy ¿en qué sentido? No sé, me da la impresión que, bueno, creo que Mario Pergolini era el director y fundador de esa emisora, si no estoy mal. Y creo que después de la salida de él, aunque él tiene sus detractores también porque dicen que echó a otro que era muy importante dentro de esa programación, como que no volvieron a tener personalidades así como de esa notoriedad y de ese nivel. Ya entiendo. Pero de pronto también la programación muy rarita. Me pareció como muy rara la programación. ¿En qué sentido? Pues en que si eres una emisora que se llama Rock and Pop, deberías poner rock y pop. ¿Y qué ponían? Y ponían mucho rock alternativo. Era como una radiodifusora o radiónica en su momento. Ya. Sí, la frecuencia joven. Sí, sí, cuando era lo más como más alternativo de lo alternativo. Sí, entiendo. Pero sí, me pareció que esa rock and pop, ahora todo el mundo está obsesionado con streaming. Todo el mundo, todas las emisoras transmiten por YouTube todo. Tipo, Olga y esos formatos. Todas quieren ganarle a Olga, todo el mundo. Claro. Estuve en varias agencias de publicidad, hablando con varios clientes, estuve... Oye, mira. Claro. Moviéndote. Moviéndome a ver si de pronto hay plática para 2026. Vamos. No, y me encontré con una cosa, me encontré con que... todas las agencias están buscando montar un estudio streaming. Todas. Sin abandonar impresionante el FM. Porque si no, sin tener FM. Las dos cosas. Ah, no. ¿Dejar? O sea, en varias de las reuniones en las agencias de publicidad que visité, lo que están haciendo es asesorando periodistas que se están yendo de la televisión y de la radio y les están montando sus estudios. Claro. Ese es el negocio de la agencia de publicidad en estos momentos. Entonces, está sentado el periodista con cuatro peladitos de 20 años. Asiento. Tomando nota mientras los peladitos revisan el celular, juegan algo en el iPad, ven algo en YouTube. era aterrador. Sí, sí, muy, muy sorprendente ver esa, esa transición de generaciones. Sí, esa transición generacional. ¿Cómo te fue con el clima? Bien. Veranito. Sí, sí, chévere. A ti te gusta. ¿Qué tal los Gen Z, queridos? Los Gen Z son para todos los Gen Xers en cualquier parte un enigma por descifrar. Y no hay necesidad de, me da mucha risa porque tienen a flor de piel y a flor de los ojos la famosa Millennial Stare, la Gen Z Stare, okay, que estuvo muy de moda, ¿no? Yes. Que es esta mirada como que se hacen entre ellos, como este tipo es un estúpido, no sabe nada. Se miran entre ellos como... ¡Ay, colombiano estúpido este! Sí. Súmale ahora. ¿Ah? Súmale Gen Z argentino. Claro. No, pero fíjate, la gente, los pelados que conocí. ¿Chéveres? Sí, me gusta mucho porque no son tan soberbios como era yo a esa edad. Cierto, esa adolescencia de los 90, no, ellos era 80, son más. Pues, Rage Against the Machine. Sí. Dentro de toda esta idea de la individualidad que se cultiva en la actualidad a partir de la utilización de redes sociales y esas cosas, me parece que son mucho más amables. Lo que pasa también es una cosa, y es que a ellos no les tocó ese nivel de abuso laboral que nos tocó a nosotros. Es que a nosotros nos tocaron jefes abusadores, nos tocó regalarnos. A estos les pagan, a estos los tratan bien. Entonces ellos devuelven la cortesía, son muy amables. Yo a esa edad le gritaba a todo el mundo. ¡Cállese! Sí. ¡No me moleste! Exacto, yo mandaba correos echando madres y todas esas cosas, porque esa fue la crianza laboral que tuve, ¿no? La crianza laboral era todo es a las patadas y todo es a las groserías y toda esa vaina, y me costó mucho salirme de ese esquema. Ay, no, a mí no me ha tocado, gracias pero, a Dios. Sí, pero también eso tiene su lado malo, que son pasivos agresivos a más claro. No poder. Y darles un puño. El pasivo agresivo a mí. Son recontra pasivos agresivos. Prefiero que me digan así como esta canción. No sé qué estamos oyendo, pero ahí irá. Este es Fred Again, este es Fred Again. Exactamente. Lo que oyen de fondo es música que sonó en 2025 en todas partes del mundo. No, este es Fred Again con Skepta de Nigeria. Y con Playboy Max, que es otro artista importante de electrónica. Este fue uno de los discos más importantes de la electrónica en 2025. Y fue un gran año para Nigeria, siento yo. Sí, lo muchos fue. Muchos artistas. Uf, sí. Bien, bueno. Sí, sí, sí, muchos. Viste, no te quedaste hablando así. Me he quedado hablando así, claro, vengo de Argentina. Y cuando llegaste. Bueno, sí, muy chévere la experiencia, a ver cómo se intentan amoldar a las nuevas tecnologías, pero... Después de las visitas y de las preguntas que hice, porque mis preguntas eran, bueno, ¿cómo montan un estudio? ¿Cómo esos argentinos son muy tesos montando estudios de streaming toda esta vuelta? Y todos tienen toda esta vaina ya lista y entonces, pero ninguno está haciendo plata. Entonces, ya, pues, ahí está. Es ya, gracias. Aparecieron las llaves. Eso quería saber. Entonces, claro, me iba muy satisfecho, decía, qué bueno. Que nadie está haciendo, pues si yo no hago plata, sí. Que nadie haga exacto. Plata. Pero además, porque uno se entiende entonces, en el dolor. Que así quiten ¿no? el FM. Tampoco. Tampoco es un negocio. Exacto. O sea, tampoco es el camino definitivo. Estoy 100%. Tranquila. Me siento tranquila. Sí, me volví muy tranquilo porque siempre empezaba, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Porque eran, como te digo, 4 o 5 peladitos. ¿Usted qué hace aquí? No, yo hago la miniatura. Yo, ok, listo. Yo hago la miniatura de los videos para YouTube. Y le dije yo, ok, ¿y usted qué hace? No, yo hago la graficación de todo lo que sale al aire en streaming. Y yo, ok, listo. ¿Y usted qué hace? Yo monto cámara, luces. Yo, ok, bueno, listo. ¿Y usted qué hace? Yo arreglo todo. Yo hago la producción, yo escribo los libretos. Okay. Ta. Yo, ok, bueno. ¿Y quién vende? ¿Qué? Nadie. Así, ¿qué es eso? ¿Qué vende? ¿Cómo vende? Yo, sí, ¿quién está haciendo la plata acá? ¿No? Nadie sabía nada. Está, viste. Y Y entonces decía, bueno, y entonces acá... La inversión. Dice, no, estamos trabajando con Google AdSense, estamos trabajando abriendo canales. Y, ok, ¿cuánta plata pueden estar haciendo con Google AdSense? Ah, estamos empezando. Yo, o sea, nada. Te salía de las reuniones pensando, qué bueno que... Qué bueno saber que ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo. Que no soy yo. Sobre ese que lado. Que no soy solo yo. Es el mundo el que no sabe. Es el mundo el que no sabe, finalmente. ¿Está? Todo muy bonito, los streamings muy bonitos, los estudios pero muy no lindos, muchas luces, mucha, pero... La plata. Bueno, me traes tranquilidad también. Acá seguimos abrazando la radio. Les traigo tranquilidad. Gracias. Desde Buenos Aires. Gracias por el alfajor. Ah, bueno, sí. Traje alfajorcitos. Comí de eso. Ah, pues claro. ¿Tú? No te miento si te digo que me comí por ahí unos 25. Seguro sí, te creemos. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. ¡Feliz año! Sea vida, fecha, pues. Come out and play Dead the Offspring. Estas son las mañanas de la X. ¡Feliz 2026! Aquí está Post Malone. Esto se llama Congratulations. Estas son las mañanas. 103.9. My mama calls, see you on TV. I want a new drug. Huey Lewis and the News. Estas son las mañanas en la X. Pero muy buenos días desde la ciudad de Bogotá, Colombia. 103.9 está al aire en la X más música.com. Conoce la nueva Club Colombia Esmeralda, una cerveza que, como las esmeraldas, nace del tiempo, del fuego y de la maestría. Una joya líquida que brilla diferente. Descúbrela y brinda con orgullo. Pide la portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, se murió Brigitte Bardot. Ya, Alejandro, una de las mujeres más sexys en la historia, 91 años, activista. También por los derechos de los animales, tanto por contar, ella, una mujer excepcional que lo dio todo y lo dejó todo por un mundo más respetuoso en los animales. Esto dijo su fundación cuando dieron a conocer su fallecimiento. Su legado vive a través de las acciones y luchas que la fundación continúa con la misma pasión y la misma fidelidad de sus ideales. Conocida en Francia simplemente por sus iniciales, bebé, Bardot fascinó al público y escandalizó a las autoridades morales con su despliegue de sexualidad en bruto en los años 50 y 60. El pasado 1 de octubre publicó un libro llamado Bon Baiser. Mira cómo te va de bien también. ¿En francés? Un librito de tapas blancas en formato de cuaderno de notas que reproduce en tinta azul su propia letra y entre tachones vuelca su pensamiento en forma de abecedario, de la A de abandono a la Z de zoológico. A sus 91 años, los acababa de cumplir el 28 de septiembre, la eterna musa del cine francés dejaba una especie de testamento final que resume su personalidad sin filtros. En la primera página del libro, dos citas inequívocas del ideario bebé: la libertad es ser uno mismo, incluso cuando resulta incómodo. Y los animales son los ángeles de esta tierra. Sí. Merecen nuestro respeto más que nuestras disculpas. Si Greta Garbo se retiró del cine y del escrutinio público con 36 años, Bardot, fallecida este sábado, hizo lo propio con 39 años después de rodar Colinot, El seductor, una comedia de 1973 sobre amoríos medievales de la que la actriz salió literalmente con una cabrita que iban a matar en brazos. Mira. Bardot salvó al animal del asador y nunca más volvió a rodar una película. El mito quedaba así preservado mientras la mujer seguía su propio camino. A diferencia de Garbo, Bardot no se ocultó del mundo y sus entrevistas y declaraciones públicas eran tan frecuentes como impactantes. A finales de los años 70 protagonizó una de las campañas animalistas más sonadas de la época en Terranova, en Canadá, donde, abrazada a una preciosa foca arpa bebé de pelo blanco, se enfrentó a unos cazadores y logró una difusión entonces inédita para una causa así. Se retiró del cine con cierto resentimiento que nunca ocultó, por sentirse de por vida atrapada en su fama. Su preciada libertad consistía en no poder hacer casi nada. Convirtió Saint-Tropez, donde hay una escultura horrorosa, en su honor, obviamente, siempre en va a su pasar, bastión. No hay ninguna que sea bonita. Y solo rompía su retiro para hacer campaña por los animales o por sus ideas ultraconservadoras también. Es curioso, se vuelven animalistas y se vuelven de ultraderecha. Todos. Qué extraño, ¿no? Alain Delon. todos eran animalistas y recontrafachos. Porque uno pensaría todo lo contrario, como que el animal debería tener sobre ti una, ser más querido con el resto. No, porque la mayoría de los que profesan el amor al animal. El amor al animal profesan el desprecio por el ser humano. Bueno, sí. Y ahí va. Y yo creo que la ultraderecha, no la ultraderecha, pero sí el conservadurismo en general, como que tiende a ser menos agresivo con respecto al hombre. Pero lo hizo. ¿No? Sí, entiendo. El gran mito femenino del cine francés no se puede entender sin el poder de una belleza que lo desafió todo. Bardot junto a Gainsbourg, Bardot bailando, siempre bailando, mientras hombres de todo tipo la miraban boquiabiertos, como a Fanny. La actriz cultivó de forma astuta su aire asilvestrado. Con su larga melena rubia y sobre la cara su eterno little black dress y sus bailarinas, sus zapatos bajos, verla caminar en pantalla con su insinuante determinación sigue siendo algo de otro mundo, pero el animal salvaje vivía en una jaula. Fue El desprecio de 1963, la película de Jean-Luc Godard, la que expuso de forma más radical el objeto sexual en el que había quedado atrapado la actriz. En la famosa secuencia inicial con la música de George Delarue y la pantalla teñida de rojo y azul, Bardot está tumbada en la cama totalmente desnuda mientras Michel Piccoli, vestido del todo, le responde tramo a tramo de su cuerpo que sí, que de pies a cabeza es preciosa. La extraña incomodidad que provoca la secuencia y en general su presencia en la película resume a la perfección en qué consistía su solitario trono. En su último libro, en la entrada de la palabra eternidad, Bardot escribió: "La eternidad no tiene principio ni fin, es un vértigo infinito que no se puede explicar". Este es el obituario que se hace desde la sección de cine del periódico El País por parte de Elsa Fernández Santos. Brigitte Bardot en Mañanas de la X. Este fue otro de los discos del año, Dirty. Qué precioso. Se llama Getting Killed, del grupo Geese. ¿Y te sigues sin gustar, Angelino? Ayer lo volví a oír temprano en la mañana. ¿Y qué tal? ¿Cambió la percepción? Cambió un poco, sí. Suena lindo. Después de cierto tiempo de que te digan que el disco es bonito, empiezas a creerlo. Es como un LCD Sound System tranquilo. Pero un poco más rockerito, me da la impresión. Pero más rockerito. Es, o sea, un poco más rockerito. Esto se llama Taxes. Y este es el muchacho del momento. En el rock, sí. ¿Más que Summer? Se llama Cameron Winter. Ya. Se lo gozaron en Saturday Night Live la semana pasada. Tocando sé. El piano mientras Benson Boone hacía un brinco y caía encima de un árbol. ¿No se te figuró un poco a Julián Casablancas? ¿Quién? ¿Cameron Winter? Sí. Tiene un poquito, tiene un aire. Sí. Tiene un aire. Un airecito, se parece. ¿Qué más era que íbamos a hablar? ¿Qué tenías tú? ¿Qué ibas a contar? ¿Qué pasó con Grok? Que desde la semana pasada Twitter te permite editar con Grok imágenes de artistas que comparten en sus cuentas sin pedir permiso ni nada. O sea, simplemente un artista pone su imagen y tú desde la inteligencia artificial puedes hacer nuevas versiones de eso. Esto no ha caído muy bien. Varios de los artistas, entre comillas, que tienen sus cuentas en Twitter dijeron que se retiraban, que no iban a volver a publicar nada de su trabajo. No le tengo miedo a la inteligencia artificial, dijo uno de ellos, que es Dr. Stone, que es un mangaka. De hecho, creo en su futuro y en las posibilidades que puede traer. Sin embargo, no puedo aceptar que mis obras sean utilizadas, aprendidas o explotadas sin mi consentimiento o una compensación adecuada. Y varios artistas, sí, vi que yo sigo en esa red, que publican su trabajo, dijeron que ya no lo iban a hacer más y se van para Blue Sky, supuestamente para compartir por ahí su trabajo. Porque pues ya tú puedes editar su... Tiene que existir Twitter en X, que te permite ser editado por Grok, supongo, porque no creo que esto lo hagan así como así. ¿Cierto? No, seguro los términos y condiciones dan esa protegen. Libertad. Sí, mira, claro, que incluso estaba aquí viendo la aplicación y hay una sección que es entrando al perfil, la configuración y privacidad, en donde puedes señalar si quieres o no permitir que X personalice tu experiencia con Grok. Si tú la desmarcas, ya no pueden utilizar tus imágenes. Ahí está, no leen las opciones de seguridad también que tienen, o los términos y condiciones, y pasa lo que está pasando. Ajá. Sin defender, pues, si se está incumpliendo en los derechos de autor, pero seguro lo tienen claro ahí en sus actualizaciones. Pero entonces, si mucha gente está migrando, supuestamente artistas que están viendo que su obra se está viendo editada por cualquier persona. Uno de los discos más importantes de 2025 se llama Geese, la banda, el disco se llama Getting Killed, y aquí está su cantante Cameron Winter, esto se llama Taxes. Be the one that Dua Lipa en las mañanas de la X103.9 FM. Tengo predicciones para 2026, en particular en el sector publicitario. ¿Nos vamos a sentir miedo? No creo. Ah, bueno, está bien. Entonces, dale, adelante. Ay, yo ya no quiero más miedo. Entonces, no, si más no miedo, Dirty. Exacto, gracias. El presidente de una de las asociaciones más importantes de la publicidad. Sí, señor. En el mundo, conocida como la Oficina de Publicidad en Internet. Sí. Es el ente regulador. Es el ente regulador de todo el tema de métricas y costos, presupuestos y demás. Hizo varias predicciones que me gustaría compartir con los colegas publicistas en el que aún oyen esta radio, porque están, claro que sí, oyendo, porque están trabajando todavía, o porque de pronto son oyentes de la emisora. Pero me llama la atención y quise hacer una traducción rápida de lo que va a pasar en la publicidad. Uh-huh. Entonces dice el presidente de la IAB, se llama, The Internet Advertising Bureau. Sí. Hacer predicciones es difícil, especialmente ahora. Inevitablemente, algunas cosas parecerán obvias o descabelladas cuando las miremos en retrospectiva. Así que solo te pido que recuerdes las predicciones en las que acerté. Esta es la primera predicción que se está haciendo en el sector publicitario y que yo creo que, pues, sí, evidentemente va a aplicar para todo lo que pase en la Internet. Okay. Todo lo que pase en la Internet. Dice que Internet se va a dividir entre humanos y agentes. Y los humanos serán ampliamente superados en número. Tú dices que para un año, ¿no? Correcto. Ya no va a haber contenido casi humano. El 90% No contenido. Ojo. Creo que estamos confundiendo. Estamos hablando de tráfico. Ah, ok. El año 2025 fue un año especial, ya que vimos el crecimiento de muchas inteligencias artificiales. Y también vimos un crecimiento bastante acelerado en el tráfico de Internet poblado por robots. El tráfico. El tráfico, la cantidad de visitantes. No necesariamente el contenido. Como los bots. Los bots. Ok. Varias agencias, varios medios de comunicación publicaron a mediados de 2025 que alrededor del 65 al 70% del tráfico en Internet en 2025 fueron bots. Y la proyección es que para 2026 el 90% del tráfico en Internet sean bots. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de robots habitando los sitios en la Internet de todo tipo, desde Instagram, son más que el humano. Google son más que los seres humanos. Eso que nosotros vimos que tiene ese texto de las losas japonesas, qué locura eso. Esos son robots. Ya lo vamos a hablar. Internet se dividirá entre humanos y agentes. Ojo a esta predicción. Y los humanos serán ampliamente superados en número. Dos tercios del tráfico global de tu sitio web o de tu app van a ser bots. O sea, ten clarísimo que más del 60% del tráfico de tu negocio van a ser robots. Ellos llegan solos. Okay. Estamos acostumbrados a hacer marketing para humanos, pero cada vez más serán los agentes los que tomen las decisiones, por lo que el año que viene el tráfico hay que hacer, el marketing que se haga en cualquier negocio es para robots, no para Tengo humanos. Tengo una pregunta que hacer. Si eso es así, esto me gusta. Si eso es así, digamos que uno hace todos estos contenidos, estas estrategias para venderle a la persona humana. Eso quiere decir que ya no importa pensar en esa estrategia porque tampoco el robot te va a comprar. Eso es correcto. O sea, no tiene sentido ya. Sí, básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Uh-huh. Que cuando hablamos de hacer marketing para robots, ¿a qué nos referimos? A que las marcas han invertido miles de millones de dólares aprendiendo a persuadir personas. Claro. Pero en estos momentos las marcas saben muy poco sobre cómo persuadir a los grandes modelos de lenguaje, como OpenAI, como ChatGPT. Lo que hay que hacer es volverse experto en persuadir a ChatGPT de que te compre. ¡Qué complicado! ¿Y cómo te compra? ¿Qué hace que un robot a mí me compre? ¿Cómo, de dónde sale su plata? El robot va a tomar la decisión por el humano. El robot va a tomar la decisión por el humano. La decisión de compra la termina tomando un ser humano. Evidentemente, pero porque el robot no tiene dinero. Obvio. Es que pero el ser humano va a llegar a esa decisión de compra sí y solo si el robot lo permite. Eso es un buen ejemplo. Eso puede ser Temu. Esas grandes que te regalan gotas de agua para que metas en tu jardín. Entonces metiste en tu jardín, te regalan 3 cosas. Claro. Ya. Tu comprensión de los grandes modelos de lenguaje va a ser crucial para poder vender cosas el año que viene. Ay, más difícil. Si tú no haces bien prompts, olvídate de tu negocio. Y qué difícil, porque hacer un prompt normal de redáctame una carta para yo no sé quién a veces no sale tan bien porque uno no sabe darle indicaciones. Ahora entrenarla para esto, ¡ay! Mira, Gemini está pautando en X, en Twitter, y ponen ejemplos de cómo hacer un prompt. Sí, me ha salido. Y es una cartilla para una cosa pequeña. Están vendiendo, gigante. No sé si vieron este fin de semana o hoy esta semana, pero hay hackers que están vendiendo, ojo a esto, están vendiendo prompts para drogar a ChatGPT. ¿What? Están haciendo... ¿Qué es eso? Esto parece otro... Yo estoy tratando entre como drogas. Sí. Te están vendiendo un paquete de código que le inyectas a ChatGPT y empieza a alucinar. Como alucinaría una persona bajo los efectos de efectos del ácido lisérgico o de los hongos. ¡Qué miedo! Pero venga, volvamos rápidamente al tema de lo que va a pasar con los marketers. Y esta es una predicción que Andrés Escobar me está preguntando desde la ciudad de Medellín. Un abrazo para él y felices fiestas. ¿De dónde salió? Esto salió en una revista que se llama Adweek. Uh-huh. En Adweek salió este artículo que yo le estuve compartiendo a Uribe, a Diana, donde efectivamente el año que viene el marketing que tenemos que hacer es para robots. Y esto quiere decir que antes, obviamente, a los que estamos metidos en mercado y en publicidad nos importaba mucho en qué lugar nos estaban poniendo los algoritmos en diferentes páginas de búsqueda, motores de búsqueda como Google, pero esa búsqueda